estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. Decir que el devenir es racional significa que el devenir puede producir actualmente cualquier cosa que es pensable. Kentan Meyasu. Muy buenas tardes, esperamos que estén pasando una tarde de sábado de lo mejor. Este es el programa de la Facultad de Filosofía, Radio Sofía. Los saludamos Inés y Marco. Vamos directo a nuestra sección Poiesis con un fragmento del poema Trenes, del poeta mexicano Mijail Lamas. Poiesis. Trenes. Trepados a los árboles del joven verano, escuchamos los trenes. Andábamos con los oídos limpios y las piernas sucias de tanto correr entre los montes, con las manos ansiosas por llegar más alto. Escuchamos los trenes que pasaban en dirección a la noche, iban cargados con la última luz del día y con la voz que se va. Y ahora qué ganas de escapar en un silbido, de terminar allá donde inician las vías. Deshojamos la rosa de un tiempo que creímos mejor, pero el camino que nos lleva a la noche no es el mismo. Ya no pasan los trenes, ya no puedo escuchar su sonido a lo lejos. Poiesis. Antes de pasar a la discusión filosófica, hacemos una parada musical con la agrupación chilena de neofolk, dark folk, Imbaru, con la pieza Tiempo y Ciclos del álbum que recientemente lanzaron, El Inherente Sentir en los Árboles. Thank you. Regresamos con ustedes para invitarlos a la discusión filosófica mediante nuestra sección Polis. En esta ocasión les presentamos una entrevista con el doctor Federico Marulanda Rey a propósito de su participación en el coloquio Mirar el mundo a través de la filosofía. Polis. Estamos en compañía del doctor Federico Marulanda, quien participó en el coloquio Mirar el mundo a través de la filosofía en la conferencia magistral en defensa del homosexualismo. Doctor, ¿nos podría dar una breve introducción de lo que trató? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues mira, la idea era hacer un análisis de un argumento que frecuentemente se escucha en contra del homosexualismo, hacer un análisis lógico del argumento, o conceptual en todo caso. Y el resultado del análisis es mostrar que este argumento es incorrecto, no llega a su conclusión. Pero también que otro argumento similar, que a veces se escucha a favor del homosexualismo, pues es igualmente falaz. Ese fue más o menos el contenido de mi plática. Y pues si quieres, vamos a correr el argumento, a ver cómo nos parece. El argumento que a veces escucho yo en contra del homosexualismo simplemente dice que el homosexualismo no es natural y por tanto no es aceptable moralmente. Muchas veces se esgrime esta argumentación en contra de las tendencias homosexuales. Lo primero que habría que ver es tratar de entender qué significa ser natural, porque hay diferentes sentidos en los que podemos decir que algo es natural. Y durante la plática ensayé diferentes interpretaciones de lo que puede significarse por lo natural. Sin embargo, aquí no vamos a entrar en tantos detalles. Yo creo que el sentido usual en que se dice que no es natural el homosexualismo es el sentido en que no ocurre entre animales no humanos. Las conductas homosexuales no ocurren entre animales no humanos. Pues lo primero que hay que decir es que esto es falso. Sí ocurren conductas homosexuales entre animales no humanos y eso está perfectamente bien documentado. Pero bueno, ese no es el punto, ese es un punto empírico y se refuta la idea de que no es natural en ese sentido el homosexualismo, pero a mí lo que me interesa es la estructura lógica del argumento. Entonces pongamos que fuera verdad, que no existieran conductas homosexuales entre animales no humanos. Bueno, pues eso no sería suficiente si fuese verdad, que no lo es, pero si fuese verdad no sería suficiente para establecer que el homosexualismo es moralmente inaceptable. Porque hay una cantidad de conductas que ocurren entre los animales y no por eso son moralmente aceptables. Es decir, el hecho de que una conducta ocurra en ciertos animales no humanos no la hace moralmente aceptable. Por ejemplo, las mantis religiosas hembras se tragan a su macho después de aparearse. Eso ocurre en el mundo natural y no por eso vamos a concluir que es aceptable que las mujeres, las hembras del género humano ingieran a sus parejas después de aparearse, ¿no? Entonces, que algo ocurra en el mundo natural no es suficiente para que esa conducta sea moralmente aceptable. Pero eso no solo no es suficiente, sino que tampoco es necesario que una conducta ocurra entre animales no humanos para que esa conducta sea moralmente aceptable. Aquí podemos pensar, por ejemplo, en el caso de una cantidad de conductas que ningún animal hace y, sin embargo, son moralmente aceptables. Por ejemplo, leer libros, ir al cine, ir a comer el domingo en casa de la abuelita. Ningún animal hace eso, ¿no? Y no por eso es moralmente inaceptable. Entonces, que una conducta ocurra entre animales no humanos no es ni suficiente ni necesario para concluir que esa conducta es moralmente aceptable. Y con esto se muestra que pues no hay una relación conceptual o lógica entre que algo ocurra en el mundo natural, entendido como dijimos, y su aceptabilidad moral. Son dos cosas independientes y el argumento es sencillamente incorrecto, no establece lo que pretende establecer. Ahora bien, lo que hay que notar, y hay que también ser justos con el argumento, es que si lo anterior es correcto, Pues exactamente lo mismo sucede con la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda sería alguien que argumentaría, no, mira, es que el homosexualismo ocurre por una cierta predisposición genética. Es algo que ya está en nuestros genes, en nuestra biología, y por tanto, pues es moralmente aceptable. Y con ese argumento sucede exactamente lo mismo, no porque algo esté inscrito en tus genes, necesariamente la conducta respectiva, si se pudiera establecer que hay una conducta que se correlaciona con alguna predisposición genética, que también es dudoso, pero digamos que se pudiera, tampoco se sigue que esa conducta es moralmente aceptable. Por ejemplo, los seres humanos somos carnívoros, ¿no es cierto? Tenemos nuestros dientes, demuestran que en nuestra evolución recurrimos durante cientos de miles de años o tal vez más a comer carne. No por eso se sigue que comer carne sea moralmente aceptable. Hay quienes consideramos que por lo menos está en duda la aceptabilidad moral de el carnivorismo, independientemente de lo que digan nuestros genes. Eso por un lado. Y por otro lado, también existen una cantidad de conductas que consideramos moralmente aceptables que no tienen ninguna base genética. Por ejemplo, no sé, no comemos en la mesa con los pies, ¿no? Sí, la etiqueta es un buen ejemplo, ¿no? El protocolo. Nadie va a decir que el protocolo está inscrito en nuestros genes, pero no por eso es moralmente inaceptable. Que, es decir, que algo tenga una base biológica o no la tenga, no significa que sea moralmente inaceptable o moralmente aceptable. Son dos cosas completamente independientes. Bueno, no completamente independientes, pero no hay una relación estricta, conceptual, lógica entre lo uno y lo otro. Y entonces quien quiera argumentar en un sentido o en el otro, le toca trabajar un poquito más fuerte que simplemente invocar una presunta predisposición genética o una presunta apelación a lo natural para establecer conclusiones morales respecto de la conducta sexual de los individuos. Entonces, bueno, ese fue más o menos el contenido de mi plática. Entramos en un poco más de detalles, contemplamos algunas objeciones y complicaciones del argumento, pero en general la idea era esa: disasociar el mundo de los valores morales de una relación directa con el mundo de la biología o de lo natural. Me parece que son dos planos distintos del discurso y el del razonamiento, y que no te puedes pasar del uno al otro con un pequeño saltito y pensar que ya estableciste tu conclusión. Doctor, ¿cuáles fueron los autores con los cuales usted está argumentando el tema de esta conferencia? Pues mira, en realidad este es un argumento que yo saco del discurso cotidiano, no es algo que haya yo analizado en un libro específico. Más bien lo que estoy tratando de hacer es aplicar elementos de la lógica informal, de la teoría de la argumentación, a conceptos de la vida cotidiana y tratar de hacer una especie de higiene conceptual, ¿no? Tratar de no confundirnos en nuestro razonamiento moral, por ejemplo, que es extremadamente importante, evitar ciertas confusiones que tal vez es normal caer en ellas, pero que sí pueden llevarnos a conclusiones equivocadas, ¿no? Entonces, no es que haya seguido una corriente o un autor en particular, más bien empleando herramientas de la teoría de la argumentación y también, por supuesto, pues con un trasfondo de filosofía moral, ¿no? De ética, en donde existen diferentes corrientes. También en la plática hablé de cómo sí hay una corriente en la filosofía moral contemporánea que se llama naturalismo, que trata de reducir los valores morales a alguna propiedad natural, algún hecho natural del mundo. Pero en la conferencia hablé de la dificultad de esta movida, de esta maniobra. Yo creo que es una maniobra minoritaria en la ética contemporánea, pero es una maniobra que encontramos en Aristóteles. Si querías hablar de autores específicos, es parte de la filosofía moral de Aristóteles, y en tiempos recientes ha sido ensayada por autores interesantes como, por ejemplo, la filósofa norteamericana Martha Nussbaum. Son filósofos que han tratado de revivir una especie de naturalismo moral, que sin embargo creo yo que conlleva dificultades importantes, porque según mi punto de vista, como decía antes, no hay un paso fácil entre el mundo de los valores morales y el mundo de los hechos naturales. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti. Polis. Ahora escucharemos algo de synth-pop, new wave, con la agrupación germana The Past Made Us One, con la rola The Quest, que aparece en la recopilación German Gothic Is Undead. And you. Seguimos con la sección Polis, dedicada a la discusión filosófica. Ahora les traemos la columna del doctor Mario Teodoro Ramírez, en esta ocasión teniendo como contexto un resolutivo de la Suprema Corte de Justicia sobre el consumo lúdico de la marihuana. Polis. Sin tutela. La vía abierta para la legalización de la marihuana es un paso importante en la construcción de un país respetuoso de las libertades individuales, tal como argumentó la Corte. Ciertamente, como sabemos, el asunto de fondo, y esto es quizá parte de un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, es el de definir una nueva estrategia para el combate al narcotráfico y su destructivo impacto en la sociedad. Se trata de quitarle a la delincuencia el redituable negocio de las drogas. Es cierto que esta medida no acabará de tajo con la delincuencia, acabará solamente con los excesivos e incontrolables ingresos que deja traficar con algo injustificada e innecesariamente ilegal. Para acabar con la delincuencia se requiere no solamente atajar los medios que la intensifican, sino con las causas que la desencadenan. La pobreza, la injusticia y particularmente la desigualdad económica extrema, reforzada por la corrupción y las conductas ilegales en todas las instancias del cuerpo social. Quizá la ventaja de la legalización de la droga es que una ciudadanía que se asume libre, que no requiere la tutela del Estado para decidir sobre sí misma, sea capaz, más allá de sus momentos lúdicos, de luchar activamente contra la injusticia y contra las formas de dominación y control político, ideológico, económico, en todos los ámbitos de la vida social. Amén. Polis. Les agradecemos por habernos acompañado en otra emisión más de Radio Sofía. Pasen un fin de semana excelente. Recuerden hacerlo en compañía de la programación de Radio Nicolaita. Hasta la próxima. Nos encontraremos la próxima emisión de Radio Sofía. Adentrándonos en los senderos del pensamiento.